sentiste en un lugar tan especial que algo cambiara. Todo eso se cambió. Pero tenemos un amigo en común que nació tal vez acá, esa parte de la amistad, pero que es un amigo muy viejo, que es el Japón. Yo lo siento profundamente en el alma. No es que venga a querer solamente cantarle Shimauta de modo festivo, como lo usaron en la televisión para mostrar las imágenes del tsunami, con la más absoluta falta de corazón, o las olas y el viento, como lo usaron en TBR para usarlo sin la más absoluta conmiseración para lo que uno podía sentir. ¿Qué pasaría si a nosotros nos pasara una cosa así? ¿Qué podríamos contar nosotros? ¿Nosotros podríamos contar con esos medios que hablan de radiactividad o que hablan de muertos y hablan de cuando no se muestra absolutamente nada por una cuestión de dignidad? ¿Aprenderemos algo nosotros? Ojalá, porque lo necesitamos y urgentemente.